11 de la mañana, 13 minutos en la ciudad de Santa Rosa y en todo el país, y ya estoy en contacto con Cristina Nemesio, presidente de la Cámara de Turismo de la provincia de La Pampa. Buen día, Cristina, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Buen día, Daniela, muy bien. Y bien, buen día a tu audiencia también, que sé que es muy numerosa. Bien, Cristina, lo que quiero saber, si es muy numeroso, ya que mencionás ese tema, es estas vacaciones que se vienen para la temporada 2022, este verano, y en virtud, obviamente, de esta situación que estamos debatiendo, esto de las tarjetas de crédito y la venta de pasajes. ¿Cuál es la situación para el rubro tuyo, que es turismo, no? Sí, sí, sí. Bueno, sí, yo supongo que te estás refiriendo a todo lo que es planes de pago y demás, también de lo que es turismo nacional. Yo creo que a nivel turismo nacional, gracias a Dios está, cada vez hay más movimiento. Si bien la gente, viste, no toma sus vacaciones con mucho tiempo, sino más sobre la marcha, pero la gente vacaciona. Sumado a que estamos con estas promociones a nivel nacional y demás, y a la promoción también que se hace de los destinos turísticos en la Argentina. Creo que la complicación nos viene a partir de las nuevas medidas del Banco Central respecto a todo lo que son salidas al exterior. Entonces ahí sí es un momento preocupante para todo lo que es agencias de viajes, imagínate, para las aerolíneas mucho más, y también para el usuario, porque aquella persona que por diferentes motivos, ¿no? Porque a veces lo hace por turismo, a veces lo hace por salud, a veces porque tiene necesidad de buscar a sus hijos que están afuera, que han quedado varados por diferente situación. Y bueno, y este temita, viste, de poner el límite en el plan de tarjetas y toda esta historia, realmente nos complica. Porque lo que vos tenés vendido para el exterior, lo que alguien, una agencia vende al exterior para este verano, ¿ya lo tiene vendido en cuotas, ponele? Estoy pagándolo con anticipación. ¿Esta medida me afecta si yo ya lo había pagado en cuotas? No, si vos ya hiciste tu plan de cuotas con la tarjeta de crédito en su momento, no te afecta para nada. Esto es para el que ahora. Corre a partir del 26, que si mal no recuerdo fue viernes. Corre a partir de esa fecha que ya no se pueden hacer más planes de financiación con las tarjetas de crédito. En el caso de que quisieras hacerlo, tenés que hablar con el banco, con la tarjeta, y a partir de allí, luego de pagar un mínimo, tenés un 43% de recargo sobre el valor de tu compra. En este momento, te digo, ayer me llegó una información de que las tarjetas estaban trabajando en función, porque también fíjate que está perjudicando el turismo nacional, en función de que aún no tenían ordenados sus sistemas como para diferenciar entre lo que era una compra a nivel nacional o una compra internacional, porque a vos te entra en pesos el valor, ¿se entiende? Entonces, estaba un poquito parado, no sé si... No, explícamelo de nuevo, no entiendo. ¿Cómo te entra Claro, vos compras un viaje internacional, lo pagás en pesos, pero la tarjeta no te dice que compraste un viaje internacional. La tarjeta te va a decir que ingresó determinado monto acá en Nunca Travel. Claro. Bien, ese monto pudo haber sido por un viaje nacional o por un viaje internacional, cuando llega la tarjeta para pagarlo. Entonces, el problema que había el día de ayer, no te he tenido información en la mañana de hoy, pero el día de ayer era que las tarjetas habían onda bloqueado también la compra nacional, ¿me entendés? Porque no tenían el sistema, digamos, coordinado como para que diferenciara lo que es la compra nacional de la compra internacional. O sea, claro, hasta que no tengan el sistema. Un lío de contable, digamos. Pero claro, hasta que eso no estuviera el sistema, digamos, armonizado, no se iba a poner en funcionamiento. Supongo que al día de hoy, eso, imagínate que se trabaja 2000, supongo que al día de hoy no he tenido información todavía. Pero bueno, fíjate cómo está repercutiendo también en todo lo que es nacional. Una uh-huh. medida tomada a juicio de la gente que está en las instituciones como FADEVIT o CATO, instituciones grandes que son las que están en contacto con lo que es el Banco Central, Ministerio de Turismo y demás. Y a juicio también de las agencias de viaje. Imagínate que son medidas que cuando se toman, a ver, en todo lo que es el trabajo de negociación, siempre se conversa, se dialoga, será bueno o no será bueno, porque siempre la intervención del público y privado es muy importante en la toma de decisiones, porque beneficia a ambas partes, ¿no? O tiene que beneficiar a ambas partes, al público y al privado. Bueno, en esta oportunidad fue una medida que saltó, boom, de un día para otro y bueno, es complicado. Hay que adaptarse. Cristina, yo estaba leyendo declaraciones tuyas, aparentemente en un diálogo con colegas de LU33, donde sí. Las palabras, al menos las que se te ponen en tu boca, son las siguientes. Esta medida coarta las libertades individuales. Sí. Vos dijiste esto, y si dijiste esto, ¿por qué? Y porque yo siento, esto es muy personal, pero yo siento que si vos no tenés la libertad de poder viajar, de poder hacer lo que quieras, ¿no? Entonces es como que, en cierto modo, vos te estás limitando, porque, a ver, a mi entender, vos cuando tomás medidas políticas, económicas o lo que fuera, son para todos los ciudadanos, no son para, a ver, para el que no tiene le doy una medida, para el otro otra, y el que tiene, yo por ejemplo he escuchado declaraciones de que, bueno, el que puede, o el que viaja al exterior es porque tiene plata, y si tiene plata que pague. No es así la historia, me parece que tenemos que ser todos iguales, tenemos que tener la libertad de poder elegir, de poder viajar, de poder, ¿no? Me parece a mí, tampoco es que todo el mundo sea rico, fíjate que hay muchísima gente que viaja por diferentes motivos. Mira, recién me atendí a una persona que viaja a buscar a su hija, ¿me entendés? Entonces, por diferentes motivos, tiene que tener, y generalmente no es el más rico. El más rico viaja cuando le da la gana, pero hay muchísima gente que viaja a través de la tarjeta de crédito. Entonces te está limitando, te está limitando tu libertad de elección, ¿entendés? O sea, buenísimo, queremos motivar el turismo en la Argentina, me parece genial y soy a favor total, pero dame la libertad que si yo quiero poder ir a otro lado lo puedo hacer, en ese sentido lo dije, ¿me entendés? Uh-huh. Me parece consulta. Que es lo que nos corresponde, vos mañana te querés ir, vos ponele, vos decís, ay, che, qué lindo, este verano me quiero ir al Caribe, no, que, no quiere decir que está menospreciando a la Argentina, te encanta y la conocés, pero tenés ganas de ir al Caribe porque te juntaste tu plata y con la tarjeta que la podés pagar, te haces un plan de pago, no lo vas a poder hacer hoy, si no tenés el dinero uno arriba del otro. Buen día, Cristina. Sí, mi nombre es Sebastián, me sumo a la sí, charla. Hola, en realidad, Cristina, sí usted puede hacerlo, tan solo va a pagar con interés, pero nadie le está coartando la libertad. Bueno, pero entonces la libertad nadie te la está sacando de poder irte al extranjero. Bueno, simplemente el valor te va a salir un poquito más elevado porque no vas a tener cuotas sin interés para abonarlo. Pero, ¿vos podrías ir? No, básicamente no puedo por una otra cuestión, pero yo además de viajar, preferiría viajar en mi país. Primero conocer bien mi país y después, cuando pueda, en algún momento, ¿por qué no viajar al exterior? Bueno, son elecciones. Sí, no, sí. No, tal cual, pero elecciones. Pero tal lo que, cual. Pero a lo que usted nos estaba comentando recién, que les está esta medida le está coartando libertades, no es cierto, porque en realidad estamos hablando, uno si quiere comprar un pasaje puede ir a comprarlo. No extendamos a hacer una polémica de esto. Yo lo estoy diciendo en la medida de que aquella persona que tiene la posibilidad a través de la tarjeta de créditos, con planes y demás, de poder hacer un viaje al exterior, no lo va a poder hacer porque no tiene la financiación y ahí no lo va a poder hacer. No, ahí está el error. Salvo que pueda pagar. Ah, ahí está, sí lo va a poder hacer. Claro, pero lo va a poder hacer, nada más tiene que pagar en cuotas con interés. Es como si mañana yo quiero ir a comprar un electrodoméstico y que no lo puedo pagar porque mi tarjeta no alcanza el límite y tengo que buscar la financiación de la entidad a la cual yo le estoy comprando el electrodoméstico y me va a aplicar un, creo que 116% de costo financiero total. la voy a poder comprar a la heladera o al lavarropa, me va a salir el doble. Tal cual. Y bueno, está bien. Bueno, entonces la medida no está coartando libertades, simplemente no está dejando comprar pasajes al exterior en cuotas sin interés. Tal cual, tal cual, como vos decís. Bien. Gracias, Cristina. ¿Cómo lo...? No, fui muy clara, Cristina, en esto también. Hola, sí, Cristina, hola. No, le estoy diciendo a Sebastián que vos fuiste muy clara cuando yo te hice la pregunta en decir, sí. Yo pienso, o sea, fue absolutamente clara en decir lo que era esta opinión, pero, está bien, pero... Como es la mía... Tal cual. ¿Y cómo es la tuya? Sí, pero no... Y tenemos la posibilidad, claro, de compartirlas al aire, son dos cosas distintas, Dani y Cristina. Una cosa es no poder ir a comprar y otra cosa es ir a poder comprar y que te apliquen un interés. Son dos cosas totalmente distintas. Sí, sí, pero vamos a volver a lo que discutimos antes también. A ver, yo soy la usuaria, la que paga la tarjeta, no tengo problemas. Y por el banco, por el Estado, por la agencia... No sé, la que se ve afectada soy yo. Sí, porque todos, yo con los que quieran viajar cualquier al exterior, usuario de tarjeta fue el que hizo un convenio con esa tarjeta. Y acá la gente de la tarjeta no responde. Bueno, vas a la entidad bancaria y le pedís un financiamiento a ver en cuánta tasa, cuál es el costo financiero total del préstamo que te van a otorgar para poder acceder a un pasaje, por ejemplo. Y si no, lo compras en cuotas con interés o si no, en un pago. Y no te van a aplicar interés. Yo no tengo por qué hacer eso. ¿Por qué? ¿Y por qué el Estado, en este momento en que hay una situación de escasez de dólares, va a tener que financiar a las personas que quieran viajar al exterior? ¿Por qué? Es lo mismo. Si me pongo de un lado... No es para mí. Lo está diciendo la circular del banco. Lo está diciendo la circular del... Es la opinión del circular del banco y la decisión que tomó un gobierno legítimamente elegido por el pueblo, y yo lo respeto como lo vamos a respetar todos los argentinos. El Banco Central de la República Argentina... Pero no quiere decir que apoye la medida o que me parezca simpática. O que me parezca que realmente... nos va a beneficiar. Bueno, fantástico, pero no está coartando libertades y eso es lo importante que tenemos que dejar en claro. La persona que quiera viajar al exterior puede viajar al exterior, va y saca su pasaje. La única diferencia con la semana anterior es que no va a poder acceder a cuotas sin interés. Pero entendé que hay gente y hay parte de la sociedad que hace un convenio, que tiene una tarjeta, que piensa de esta manera y que le cambies los tantos. Es que ahora te la va a financiar el banco. Lo toma como una, realmente lo toma como menos derecho a lo que sea. Esto es lo que tiene de bueno la democracia. Todos podemos pensar distinto e interpretar las cosas de distinta manera. Lo cierto y lo real es esto. Esta medida está tomada, hay que respetarla. Es así. ¿Quiénes se van a ver afectados? Y bueno, gracias a Dios estamos en democracia y tiempo para zapatear y patalear. Bueno, pero por lo pronto nosotros queríamos tener la palabra de la presidenta de la Cámara de Turismo de La Pampa. Perdóname que nos pusimos a discutir acá, Cristina, pero bueno, dejar en claro que estas cosas ocurren. Tampoco la idea era generar una polémica, simplemente son pensamientos personales. Yo estoy de acuerdo con que el banco necesita tomar estas medidas, etcétera, etcétera. El tema es que los que estamos trabajando en la actividad privada y de pronto vos ves que el turista dice, mira, yo lo compraría, pero de esta manera imposible, y es uno, y es dos, y es tres, y es cinco, entonces la historia se está afectando el movimiento económico de las agencias de viaje. Pero esto no te lo digo yo, esto es a nivel nacional, ¿me entendés? Entonces no es una... Cristina pensó que, viste, como ella no tiene, el cliente le dice que no, entonces ella... No, esto es a nivel nacional el tema de esta preocupación. Por otro lado, hay un gran incentivo desde el gobierno nacional para que turistas extranjeros vengan a nuestro país, disfruten de nuestro destino, etcétera, etcétera, cosa que me parece genial, pero también por otro lado, a mí se me ocurre pensar, uh-huh, qué harán otros gobiernos de países extranjeros cuando vean que los turistas nacionales argentinos no viajan a sus destinos porque ciertas limitaciones, ¿me entendés? Es toda una preocupación, es un como pensar en voz alta, ¿me entendés? Uh-huh. Sí, sí, entiendo. Entonces, eso es toda una preocupación para el sector turístico y más que nada para las agencias de viaje, que somos quienes trabajamos con la oferta turística nacional, internacional, local. Nosotros somos operadores de turismo de La Pampa, o sea, que nos parece genial poder venderle al exterior, pero también es preocupante decir, a ver, mañana, cuando empiecen a analizar un poquito, che, pero no nos vienen los turistas argentinos, ¿por qué? Y bueno, porque está limitado, o venían tal cantidad y están viniendo muchos menos. Entonces, es todo un combo que yo creo que hay que analizarlo profundamente, tanto desde el gobierno nacional, como con el Banco Central, como los gobiernos provinciales, porque en definitiva nos va a terminar afectando a todos. ¿Se entiende lo que quiero decir? No es esto decir, estoy en contra, estoy esto, estoy aquello. No, no, no. Es decir, creo que hay que buscar una manera de un trabajo mancomunado, donde entre las instituciones y el gobierno llegar a un acuerdo, porque es una medida drástica que hoy está afectando. Seguramente con el correr del tiempo, tuvimos 2 años encerrados con pandemia, imagínate que no nos vamos a acostumbrar a esto, seguramente que sí, pero ¿se entiende lo que quiero decir? No es que yo estoy diciendo, ay, mirá, estoy en contra de esto, no, no, no. Creo que son medidas que nos están afectando comercialmente a todo lo que es agencia de viajes. Correcto. Así como te digo que el previaje es muy positivo y que es muy beneficioso para todo lo que es la parte económica, tanto del turismo como comercial. Porque vos fíjate que aquella persona que compra un paquete y le devuelven el 50% de su compra a través de una tarjeta, que va a poder después comprar diferentes productos o excursiones o lo que fuera, hotelería, con ese monto, es genial. Claro. ¿Entiende? Pero digo, nosotros como agencia, y esto no solamente yo, todas las agencias y a nivel nacional también, vos tenés lo que es nacional, lo que es aéreos, lo que es internacional. ¿Por qué? Porque nos vamos nutriendo, digamos, el turismo con todos los segmentos del país, del exterior. A eso apunto yo. Entonces, cuando vos empezás a tener limitantes, y bueno, sí, obviamente que afecta, y nos afecta mucho, ¿entiendes? Uh-huh. Correcto. No sé si fui clara. Sí, no sí, quería sí, generar sí. Una polémica, por favor, a tu compañero. No, está bien, Cristina, no era la está idea. Bien. Está bien. No era la idea. No soy polémica para nada, al contrario, siempre me gusta tratar de consensuar ideas y de ver de qué manera podemos llegar a lograr un buen objetivo de todo esto, ¿me entendés? Tal cual, tal Entonces, cual. Que el usuario se vea favorecido, no, que nosotros estemos favorecidos. Sí. Pero bueno. No, nos había parecido, nos había llamado la atención la frase que usted había hecho en unas declaraciones, entonces por eso queríamos volver sobre eso, ¿eh? No, muchas no, gracias. Simplemente a ese nivel, ¿eh? Uh-huh. Bueno, no, gracias a ustedes. Cristina, millón de gracias, abrazo enorme, hasta la próxima. Abrazo, chao, chao.